Venga, ya. Viajo en el tiempo y analizo, lo supe desde el inicio. Más vale hacerlo con cariño, calidad y dominio que desmontar tu estigma. El mensaje es claro, el entre líneas, sé tú misma. Tus actos hablarán, tu valía al día a día. Ellos esperan a que suelte la palabra equivocada para poderme etiquetar, meterme en una urna. ¿Y tú? ¿A quién vas a votar, Mi rima cierta solo cuando no teme fallar. Troncas él y nos quieren encasillar. Más estamos situados en el centro de la tierra, el punto exacto al que no llega la guerra. Lo haremos a nuestro estilo, directo y atrevido. Mi verso dictará lo que es temido. Como Lutero, convocaré un concilio. Provocaré a quien crea saber, ya sea clérigo o mendigo. Más no contéis conmigo para ondear banderas y acabar siendo lo mismo. El esfuerzo no está ahí fuera, haz lo que veas, pero al menos déjame que hable de lo que quiera. No nací aprendida, mi maestra soy yo misma. Soltarlo tal cual llega, sin filtro ni medida. La vía divertida, de oprimida opresora, nah. Sabes que estoy a tu lado, más mi verso no se asocia con grupos masificados. Es un movimiento en sí mismo, síguelo, consigue el tuyo, en fin. Soy más de paz que de conflicto, más si llega, pues lo enfrento. Declarado enemigo, solo el ego. Nuestro rap es visceral y atemporal. No nos patrocina Sephora, acostumbradas a observar. Solemos vacilar al resabido, si acaso va el acosador cuando es debido. Si no te renta, dale a pausa. Y si te mola, súbela. Selisúa rap sin pautas. ¿Ya dictaron su sentencia? Nuestro rap es elocuencia, píllennos de referencia. Si no te renta, dale a... Ay, si te mola, súbela. Selisúa rap sin pautas. ¿Ya dictaron su sentencia? Nuestro rap es elocuencia, píllennos de referencia. Entre dos ríos de lava yo me encuentro. Soy el archipiélago que queda lejos de aquellos gustos. Míranos, estilo confuso no. El estilo de quien siente no encajar en cualquier sitio. Maniáticos de la etiqueta, nuestro flow habita lejos de las normas que os tragáis. Vais forjando estilos de etiqueta y dais martillazo a quien no sabéis encasillar. Castigo duro hasta el desarme. Me desquicio de intentar clasificarme. Rap feminista no, nosotras somos rap con clase. Pasen a conocer nuestro desastre. El placer de no pertenecer a nada ni a nadie. Búsquenme en los bares o en la calle, no le hago feos a tu imagen. Estamos fuera de ese club de debate rapper. Permíteme la entrada que vengo con mi hermana. Y no, no gastamos ropa gangsta, pero traemos la retórica impoluta. Avísate cuando te hagas un tema sin rimar nada con puta. He vomitado el discurso militar de moda, claro. Sorora y poeta y yo me cago en el sistema. Pero mira, soy más, quiero público que escuche mis letras. Por mi lírica, mi labia y no por mis tetas. Temas que no hablen de manis, de machis ni del centro social. Puede que suene mal, pero es que paso, no quiero crear un dogma desde abajo. Sáquennos de ese saco de estereotipos básicos. Somos lo que nos vamos forjando. Ni tu polvo ni tu sueño. Aquí dos niñas dejando un legado eterno. Si no te renta, dale a pausa. Y si te mola, súbela. Selisúa rap sin pautas. ¿Ya dictaron su sentencia? Nuestro rap es elocuencia, píllennos de referencia. Si no te renta, dale a... Ay, si te mola, súbela. Selisúa rap sin pautas. ¿Ya dictaron su sentencia? Nuestro rap es elocuencia, píllennos de referencia. Si no te renta, dale a pausa. Si no te renta, dale a pausa. Es el no de la...